la historia de un boxeador, los misterios de las provincias. Así fue que se empezó este cuento que el diablo contó a mi abuelo. El amor de los guapos, el amor de los no tan guapos. A quien en vida fuera su esposo, Juan Moreira. Fabio, quiero verte. Háblame. Contame. Mírame. Y como él me lo contó, yo se lo cuento. Leonardo Fabio, cultura que se manifiesta.